Lo que estás escuchando se llama Tampoco la pavada y lo hace Sasha Satya, alguien a quien ya escuchaste en nuestro programa a través de su música, alguien que se define como trans, como torta, como rapera, como porteña, pero ya que la tenemos a Sasha Satya en comunicación telefónica, le vamos a preguntar a ella cómo se define. Hola Sasha, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por establecer la comunicación. Bueno, sí, es un gusto para nosotras charlar un ratito con vos y conocerte. Hemos estado compartiendo parte de tu música acá en el programa, pero bueno, además de tu música queríamos conocerte un poco más a vos. Y yo les decía recién a nuestra audiencia, bueno, vamos a preguntarle a ella cómo se define. ¿Quién es Sasha? A ver. Bueno, creo que hay como bueno, mundos diferentes, qué sé yo, hay como una, algo que es de un orden público, no sé si es público, pero digo, como más expuesto, que tiene que ver con lo que yo hago en materia de lo que me gusta hacer, entre otras cosas, que es música y escribir. Eso a la vez se conecta con quién soy en otros ámbitos que no son el que está ahí en el escenario o en internet, digamos, en ese mundo que es accesible para otras personas. Hay otras cosas que soy yo que no son accesibles o tan accesibles, excepto para un grupo más reducido de gente. Entonces, como que una... ¿Y qué te es gustaría? Varias cosas. Yo, bien, por lo menos, siento que eso, ¿no? Bien, contanos lo que vos crees que en este ámbito nos podés contar a la hora de definirte. ¿Sos música, por ejemplo? Sí, yo creo que, como dice, una vez estaba mirando un video de Judith Butler, ella decía, yo soy lesbiana, soy judía, soy Judith Butler. Es como que de alguna forma siento que eso, que digamos, quién soy yo realmente es un cúmulo de experiencias también. Eso creo que también es parte de un proceso, entender qué es lo que fuimos en algún momento y lo que los contextos también nos modifica y terminamos siendo. Sí, soy trans, soy transexual, porque esto también está bueno entenderlo. Ser trans puede abarcar muchas formas quizás tiene un significado bastante amplio. La transexualidad tiene un significado y una definición muy puntual. A la vez también soy lesbiana. Me gustan las mujeres. Amo las mujeres. No solamente por una cuestión de amor, sino por una cuestión de elección con quién compartir tu tiempo. Digamos, ser lesbiana no significa ir y garchar con mujeres, sino que también tiene que ver con unas modos de existencia. Las amistades, digamos, hay como no solamente una sola forma de relacionarse, que es la sexual, entre comillas. También soy productora, porque produzco mi propia música, aunque no quita que pueda llegar a colaborar. Soy guitarrista, porque también formo parte de otros proyectos, donde voy y toco la guitarra y pongo eso, sin mezquinar tampoco, sin pensar, acá te pongo un poquito, sino como una cuestión de también compartir eso. Canto, también me gusta cantar y dejar la guitarra. Me gusta escribir, pero no me consideraría poeta, porque me parece que es un montón para mí ser poeta. Y bueno, y otras cosas, qué sé yo, no sé, he sido tantas cosas también. Que ni siquiera me di cuenta todo lo que fui. Claro, viste que es complejo, viste que es raro que uno se ponga a preguntarse, porque por lo general las definiciones son como cosas que vienen desde afuera y que nos dicen, bueno, vos fulana, vos que sos periodista, vos que sos conductora, vos que sos, no sé, lo que sea, ¿no? Y a uno le, digamos, saben que cuando nos están definiendo de esa manera están hablando, como decías bien vos, de un rol, de algo que estamos haciendo. En realidad somos muchas cosas más. Por eso está bueno pedirte que nos pidan que cada uno se defina, porque es maravilloso lo que nos enteramos. Esta pregunta que yo te hago acá al principio, se la hacemos a todos los entrevistados y entrevistadas para que nos cuenten desde su punto de vista de qué manera se definen, y es maravillosa la cantidad de cosas que empiezan a salir, que si yo no te las pregunto me quedo con, no sé, con los rótulos que todo el mundo conoce y nos quedamos en la superficialidad y las ganas que uno tiene es de conocernos un poquito más, ¿no? Sí, es como parte también de un diálogo que está bueno que exista, digo, como que está bueno preguntarle a una persona, decir, che, ¿cuál es tu pronombre? ¿Cuál es, nada, me parece como que es esto también forma parte de los desafíos de la comunicación o de compartir espacio sin que la otra persona se sienta, que es todo un desafío y que nadie la tiene, digo, como súper clara con respecto a este tipo de cosas. Está bueno entender que no nadie la tiene clara, que podemos reequivocarnos y podemos pedir disculpas, podemos preguntar de nuevo, podemos decir la verdad es que soy una pelotuda y me zarpé. Pero bueno, también cuando una va atravesando ciertas circunstancias en las cuales, bueno, se mandó la cagada al principio, después mejora, ya está un poco más canchera, entonces sabe cómo relacionarse con personas que no están dentro de una heteronormatividad o dentro de un orden que es esperado. Entonces podemos comunicarnos un toque mejor y de una forma más agradable, en el sentido de no generar tensión e incomodidad ni demostrar actitudes que sean del orden así fóbico, pero no fóbico, sino como homolesbo transfóbico o gordofóbico o xenofóbico o xenófobo. Cosas así como que no seamos tan... Y preguntar por esas cosas también hablan de limitar, pero no de limitar a las personas para que no pueda moverse a otra instancia, a otra identidad, sino como preguntar porque una quiere. Claro, preguntar para... Y bueno, y si se va, después bancarse la respuesta. Claro, también, ¿no? Claro, seguro. Y preguntar para saber y para conocer y para entender al otro, ¿no? Sí, o para saber lo que quiere, lo que se puede saber y lo que no corresponde saber. Claro. Eso también está bueno. Porque, viste, con esta cuestión de que tenemos como una cuestión de la curiosidad tiene buena prensa. Y quizás a veces, tipo, es como... También vivimos en un momento en el cual queremos saber demasiado, quizás. Claro. Y porque hay mucha data, estamos también en un momento en que hay mucha información, entonces está bien conocer hasta dónde está la persona, hasta dónde la otra persona quiere que sepamos. Claro, seguro. De ella. Sasha, cuando uno se expresa artísticamente, sin lugar a dudas, que pone todo eso que uno es, todos esos procesos, los cambios, las elecciones, las formas de ver el mundo, el lugar de donde está parado o parada, lo pone en esa cosa artística que hace, ya sea una poesía, una canción, un estilo de música, un género y demás. A la hora de elegir cómo hacer música, vos haces toda una integración de distintos géneros. Y de hecho, estaba leyendo una entrevista que te hicieron hace no mucho tiempo en el Página 12, cuando definías el tipo de música que haces, que hasta tiene como un nombre diferente, ¿no? El hip-hop, ¿no? Por claro, ejemplo. Hip-hop. Ajá, bien. Perdón, como, tengo que desarrollar un poco acerca de eso. Acerca de la integración de los géneros que vos hacés. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con de las culturas en las cuales tenemos acceso a... Ahora, bueno, es mucho más fácil, pero digo, yo por ahí tengo, qué sé yo, no sé, es muy difícil realmente pensar en toda la información que una tiene en cuanto a los estilos, a las formas de hacer música, porque... Quizás, bueno, como que la música es algo también que está todo el tiempo, no sé, si una se pregunta cuánto tiempo tiene que pasar para que una escuche música durante el día, y cuando salís a la vereda, quizás ya un local está, o el vecino está poniendo cumbia o lo que sea, ya estás escuchando música. Es algo que está muy, muy ligado a la cotidianidad y también como a los lugares donde vos te manejás, donde te toca vivir y demás, y pienso que todo eso también tiene forma, un poco, como el contacto con tantos estilos diferentes de música hacen que de alguna forma inconscientemente te quede. A mí me gusta mucho la urbanidad de la música, digamos, también me gustan las cosas que no son muy masivas o lo que sea, digo, pero en general, digamos, que me gusta esta integración de por un lado, la estructura del pop, digamos, que es como una estructura más cotidiana, uh-huh. y el hip hop, digamos, como, no sé, como es algo que me parece que en los últimos años tuvo como un poco más de integración de las mujeres ahí en ese ámbito, porque las raperas se volvieron como más figura, uh-huh. que los raperos varones, uh-huh. Y creo que eso va a ser también una construcción que va a llevar tiempo, porque yo no tengo nada que ver con el ámbito del hip hop, porque es como el ámbito del hip hop es súper acaparado por varones que tienen como esa costumbre y una dinámica de familia mafiosa y de machista asquerosa. Entonces a mí yo no tengo nada que ver con ese mundo, lo detesto, lo aborrezco y me da asco. Y lo mismo me pasa con el rock, acá en Argentina particularmente, que también tiene una estructura parecida, pero con la diferencia que el rock es más, se tiene una careta más puesta, digamos, uh-huh. porque por ahí es como que la caretean un poco, entre comillas, la caretean de que son copados, todo bien, pero después terminan apareciendo abusadores por todos lados, o etcétera. Entonces como que es difícil a veces asociar, yo digo, porque como el sonido tiene que ver con el sonido, con estrictamente lo que trabaja en la parte de la música, me gusta pensar que hay como una estructura pop, en el sentido de en una introducción, una frase, estribillo, frase, uh-huh. estribillo, final, listo, canción, ¿no? Uh-huh. Pop, eso en ese claro. sentido, y el hip hop como un elemento que no tiene nada que ver con esto que te estaba contando, sino con el sonido, con también otras cosas que son mucho más profundas y que vienen de la raíz, que tiene que ver con la producción de la música por parte de comunidades afrodescendientes, uh-huh. Que es la historia del rap y después el hip hop. El hip hop en realidad sería como una especie de diálogo entre el rap, que es una música un poco más vieja, con otras cuestiones más de la electrónica, la música electrónica, uh-huh. que también está ligado también a las culturas afrodescendientes, porque toda la movida cubana en Chicago, son, digamos, gente que inclusive, la otra vez estaba hablando con una chica que me decía que hubo una revuelta una vez, no me acuerdo en qué barrio, de donde la mayoría son afrodescendientes en Norteamérica, y saquearon unos locales donde, digamos, de ahí sacaron como muchas máquinas para hacer, en ese momento, para programar música, uh-huh. de manera analógica, pero... Y como que esa expropiación, digamos, de elementos como que eran inaccesibles, porque inclusive para mí es inaccesible comprarme un aparato que son samplers y todas esas cosas que hacen que se utilizan para hacer música electrónica. Ellos lo tuvieron y de ahí, digamos, empezaron a experimentar con algo, ¿me entendés?, que pertenecía, no sé, a otra cultura, por ejemplo, a la cultura alemana, que es la primera que empezó a investigar con la música electrónica, uh-huh. y de ahí nace como otra movida en Chicago, que es el house, uh-huh. o sea, como hay muchas cosas. A mí me gusta mucho la música house, por ejemplo, hecha en los primeros años de mitad de los 80, uh-huh. No sé. Bien, Sasha, recién mencionabas, bueno, todo lo que hay detrás del rock, y mencionaste el tema del machismo. Yo me imagino que habrás seguido, estarás al tanto de lo que, de las declaraciones uh-huh. del Pelado Cordera y de lo que ha pasado a partir de eso. ¿Cómo lo viviste vos como músico y con esa posición que vos tenés, todo esto que nos ha estado pasando? Yo tengo la sensación de que como que que bueno, que ahora como corren, las cosas corren mucho más rápido y hay una reacción como mucho más rápida y de repudio uh-huh. Hacia lo que dijo Gustavo Cordera. Me parece que bueno, que es como, es esto, se le están cayendo la máscara a figuras que hicieron lo que, digamos, lo que cualquier ser humano miserable hace, que es... subirse a un escenario y aprovecharlo para después, no sé, estar con pibitas, uh-huh. me parece como una cosa que está bien que, digamos, que haya una actitud condenatoria de la sociedad en general, yo soy de esas personas que a mí no me interesa que venga un chongo a decir que es un violador, y que no me interesa el punto de vista de los hombres en general con respecto a esta temática, ni a favor ni en contra, no me interesa. A mí me resulta piola que de pronto haya como una caída de careta para otras generaciones quizás, y que se empiece también a construir otra cosa, digamos, con respecto a esto, más allá que, digamos, la heterosexualidad juega un papel importante acá, porque, digo, son tipos, ¿me entendés?, que, uh-huh, que terminan con pibitas. Me parece que eso está como muy instalado, y es otra cosa mucho más compleja, pero lo que sí me gustaría que todo esto sirva para romper y destruir la construcción de la groupie, de la piba que está ahí mirando desde abajo al tipo que hace música. Uh-huh. Porque hay ahí una relación de abuso de poder, claramente. Entonces, estos chabones, por más allá que no salgan a decirlo, siempre se manejaron en esa dinámica. Uh-huh. Que lo diga y que justo alguien lo grabó diciendo esa frase, me parece genial, porque le saca la máscara de una manera más pública. Pero nosotras sabemos quiénes son ya. Uh-huh. Y sabemos que hace años que son así. Y los tenemos a todos, están todos marcados. Como están pisando el palito de a poco, pero nada, esto es algo que ya sabemos. Yo también, digamos, dejé de circular por ámbitos donde había chabones que estaban con pibitas que tenían 17, 16 años. Y nada, y también tuve amigas que tipo estaban todas fascinadas con fulano porque tocaba bien y porque bla, bla, bla. Uh-huh. Sin embargo, el chabón era un sorete. Uh-huh. Entonces es como, esto ya lo sabemos, lo venimos viendo hace un tiempo ya. Está bueno que se caiga la máscara. Claro, está buena la reacción más inmediata, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene que ver con, bueno, con toda la militancia de base que hay, ¿no? Que nos mantiene más unidas, que nos mantiene más... Y desunidas también. Sí, hay porque de todo. Porque, digamos, la activación también establece diferencias. Y empezamos a saber, claro, qué compañeras por ahí de pronto son las más feministas y tienen una actitud súper transfóbica. O tienen una actitud súper policíaca con respecto a las trabajadoras sexuales y el reclamo que están haciendo las trabajadoras sexuales sin respetar el punto de vista de la otra. Entonces me parece que también esa activación política también genera diferencias. No es que estamos todas súper unidas. Claro, no, es una ficción. Hay como una posición tomada, ¿no? Que no quiere decir es que la posición sea única. Sí, hay como, se establecen debates, uh-huh, que antes quizás no estaban, uh-huh, o por lo menos a esta escala. Claro. ¿Qué pensás acerca del debate sobre si la prostitución es o no es un trabajo, sobre el abolicionismo o la reglamentación del tema? Perdón. Es un tema re complejo igual. Sí, sí. Yo la verdad es que no tengo una posición como una... no tomé un partido así como activo respecto al tema, pero y también a través, digamos, del tiempo he tenido como posiciones muy, no sé si, pero como fluctuantes. Claro, porque claro, es una cosa muy, muy, como que requiere también mucha información y participación, sí, acerca del, sí, tema. Hay que acercarse y escuchar, uh-huh, hay que tomarse ese tiempo. Uh-huh. Pero lo que sí me parece es que estoy, acompaño a aquellas personas que hacen trabajo sexual autónomo, uh-huh, y me gusta pensarlo así. Uh-huh. La prostitución, el proxenetismo, todas esas cuestiones son mucho más complejas y no puedo tomar partido por... y me parece como que la palabra prostitución ya invoca a una mirada desde un prejuicio acerca de lo que es el trabajo sexual, y me parece que cada cual tendrá sus propias experiencias. Yo cuando hice trabajo sexual, obtuve lo que quería. Y realmente me molestaba mucho no poder comentárselo a mis amigas, sin embargo, estar compartiendo de la plata que yo gané junto a mis amigas y no poder decirle, che, la saqué de un cliente que enganché la semana pasada, que bla, bla, bla. Esa estigmatización me parece también muy importante. Y está bueno como hablar de eso, hablar de qué pasa con estas personas que de pronto se ponen tan, pero tan alteradas porque una quiera decidir lo que quiere hacer con su cuerpo y no venderlo, como dicen. Entonces me parece que eso es súper interesante, mirarlo desde esa perspectiva, más allá de tomar un partido activamente, digamos, por esto o por lo otro. Y me parece que también el reglamentarismo está es una mirada muy del abolicionismo, digamos, desde ese lado, con respecto a quienes defienden el trabajo sexual. No es así. O sea, hay trabajadoras sexuales que han expuesto esta idea, que decís, no somos reglamentaristas. Entonces, porque la reglamentación es otra cosa, por eso digo que es muy complejo, porque no es tipo tomar partido por reglamentar, o sino como es otra cosa, es mucho más complejo. Entonces, que aquella que quiera interesarse por tomar un partido, que vaya y escuche, que vaya a las reuniones de AMAR o de Fuerza, y que se sienta ahí a escuchar la propuesta, claro, y que saque su propia conclusión. Afortunadamente hay cada vez más más cantidad de encuentros para tratar este tema, hay más bibliografía también disponible, y lo que nos va permitiendo elaborar una posición con la cual nos sintamos más identificadas al respecto, ¿no? Lo importante es esto, ir en la búsqueda para ver qué nos pasa con ese tema, si es que creemos que es un tema en el que hay que involucrarse. Sí, yo insisto en esto, digamos, la decisión de la compañera que quiere hacer trabajo sexual, para mí está muy bien. Yo no soy rescatista de una situación que no me está pidiendo que la rescate. Eso me parece, yo me quedo ahí. Pero bueno, nada. Bien. Por supuesto, estamos hablando en diferentes escalas. Hay cuestiones de clases sociales y de vulnerabilidades que hay que también atender, porque realmente yo como persona trans realmente no llegué al trabajo sexual por una cuestión muy cómoda, que digamos. Sí, o sea, fue también por una cuestión de no tener laburo y no tener acceso, claro, a un puesto de laburo. Entonces, es muy delicado también. Claro, cuando pudiste, hoy por hoy estás pudiendo vivir de tu música, ¿tenés algún otro trabajo? ¿Cómo no, o sea, tengo mucha gente que realmente me ayuda un montón. Yo, o sea, no sé, me regalan ropa, me regalan una computadora, me han regalado una computadora, una amiga me regaló una compu para que pueda empezar a hacer música digital, no sé, me prestan guitarras para tocar en vivo, yo es como que soy bastante gata, siempre caigo parada en ese sentido, pero es gracias a la ayuda de un montón de compañeras y gente que inclusive ni siquiera como teniendo una participación tan política ha sido como mucho más solidaria que un montón de otras que sí tienen. Pero realmente es como que me sirvo un montón de eso, de la sororidad. Bien. Sororidad. y que tiene que ver mucho del modo en que vamos viviendo también. Esto también después hace que una colabore en una cuestión de alguien que necesita. Pero la verdad es que no gano mucho dinero, no podría vivir de lo que estoy haciendo a través de los shows y demás, pero me ayuda bastante. Está. Y bueno, no estoy pudiendo vivir por ahora, digamos. ¿Te gustaría poder hacerlo? Lo que pasa, sí, o sea, una pensa que sí, me encantaría ganar un poco más de plata, pero también me gustaría tener como que no se convierta en una zona de confort, ¿viste? Claro, también, claro, porque, exactamente. O que no me ocupe todo, porque claro, a veces para vivir, digo, tenés que participar de muchas cosas y eso es mucho tiempo que exige, entonces quizás me pasa que también quiero tener un tiempo para hacer cosas que no solamente sean de dinero, sino que sea por ahí estar presente. Tengo como por ahí el deseo de poder generar más dinero para poder pagar un alquiler. Sí, como para tener más comodidad, ¿no? Y la posibilidad de jugar con mayor libertad de hacer, por ejemplo, más tiempo esto que te gusta, que es cantar y crear. Sí, sí, eso es como... Sí, por ahí me perturba no tener tiempo para otras cosas que tienen que ver con el activismo o estar presente de cuerpo en algunas cosas. ¿Participaste alguna vez de los encuentros de la mujer? Los encuentros nacionales y ese tipo de cosas. Fui a Salta y a Mar del Plata. En las dos ocasiones fui y estuve tocando. pero sí, sí. Uh-huh. Bien. No sé si participé demasiado de los talleres, pero... Está, pero estuviste pero ahí, sí. Estuviste con tu música. ¿A quiénes le cantás cuando cantás? ¿A las mujeres? ¿A la gente en general? ¿A las trans? Qué pregunta. La verdad es que también depende porque una a veces piensa como no sé, quizás en la expresión de eso hay muchas cosas, pero sí está relacionada a nuestro mundo. Uh-huh. Como torta, el mundo nuestro implica mujeres y otras no mujeres, pero sí, qué sé yo, yo por ahí son distintas etapas. Cuando yo empecé a escribir canciones para tocar en vivo y mostrarlas en algún sentido, uh-huh. Escribía mucho acerca de cosas que me habían pasado con otras mujeres, obvio. Uh-huh. Y por ahí en el orden de lo afectivo, escribo a mis amigas también. Uh-huh. Tengo una canción que habla de una situación que surgió con una amiga cuando estábamos en Parque Centenario. O cosas así, o ahora estoy escribiendo de mis amigas, de lo que pasa cada vez que fumamos, que quedamos como en un estado bastante uh-huh. particular y frágil en algún punto, uh-huh. pero tiene que ver con el hecho de fumar y el ritual de estar con las lesbianas, uh-huh. fumando y nada, y es como, es nuestro refugio también. Okay. Qué sé yo, así que sí, yo le canto realmente a cosas que me van sucediendo, uh-huh. también le canto a otras personas mucho más nefastas, como, uh-huh. Sí, qué sé yo, si yo digo la policía es una institución, pero bueno, no sé, qué sé yo, uh-huh. o al macho argentino, uh-huh. qué sé yo, no hay una sola Está. Cosa que me... Sasha, bueno, nunca viniste por acá, por La Pampa, ¿no? No conozco La Pampa, conozco bastante poco el país. Uh-huh. Pero bueno, sí, igual me hablo a veces, muy, no sé si muy seguido, pero bastante seguido con una compa de allá, uh-huh. que le mando un saludo. Uh-huh. Pero bueno, nada. Bueno, capaz que algún día, ¿quién nos dice? ¿No? Y esperemos, no sé realmente cómo está allá a nivel movida, porque... Es falta de contacto, pero claro. Los viajes, digamos, por distintos lugares van surgiendo a partir de que la gente se organiza también para, claro, que está para llevarte y para ofrecerte un lugar donde dormir. Y todo eso, ¿qué significa? Sí, cosas básicas igual. Uh-huh, seguro. Bueno, ha sido un gusto. ¿Querés hablar sobre algún tema que no te pregunté? no sé. No, realmente yo estoy como... ayer hubo una movida acá en Capital... que se llama Domingos Lesbianos y que estoy como también con esa, y digamos, compensando también qué dificultades hay acerca de generar espacios que en el cual todas se sientan de alguna forma seguras. Contame cómo es eso, Domingos Lesbianos. Domingos Lesbianos es un ciclo que armaron unas amigas y que estuvo, que hicimos dos, en los dos participé. Uh-huh. Y bueno, digamos, es también una propuesta de que toquen bandas conformadas por mujeres trans o mujeres cis. Uh-huh. Y bueno, es algo que apareció hace poco y nada, ayer fue la segunda edición, el segundo domingo lesbiano. Y bueno, nada, es como también evaluando y también escuchando cosas que sucedieron. Claro. Que uh-huh. pueden haber sido como situaciones de incomodidad o etcétera. Es muy difícil realmente esto, como uh-huh. que estoy como muy en esta cosa de uh-huh. pensar en este proceso, de decir qué difícil que es, uh-huh. cómo se puede solucionar, cómo podemos hablar, cómo podemos evitar que una persona con un comentario sea demasiado policía, uh-huh. como ese tipo de cosas, que son errores que a los que estamos expuestas, o cómo echar a un chongo que está molestando, uh-huh. Etcétera. Ese uh-huh. tipo de cosas que son como muy difíciles, estoy como muy en esa movida ahí. ¿Dónde los hacen a los encuentros? Los hacemos acá en Capital, en un lugar, en un espacio que se llama Ladran Sancho, y ahora vamos a hacer otra movida en otro lugar, porque ayer pasó esto, que nos quedó chico el lugar, mirá, qué se bueno. excedió la capacidad, uh-huh. entonces quedó gente como un poco afuera, uh-huh. Entonces lo vamos a hacer en otro lugar que se llama Teatro Mandril, uh-huh, y va a ser el 23 de septiembre, así que esa es la próxima presentación de Satya. Bárbaro, 23 de septiembre en uh-huh. el Mandril. En el Teatro Mandril, sí. Teatro Mandril, muy bien. Bueno, sí, ya vamos a la agenda después. Y la vamos a compartir desde acá también. Sí, sí, obvio, cuando tengamos ya todo armado lo vamos a enviar. Dale. Bueno, Saya, te mando un abrazo grande. Otro para ti. De todo el equipo te manda un abrazo. Bueno, y muchísimas un beso gracias general. por este ratito con nosotras. A ustedes, y nada, ya les debía la entrevista, así que nada, un placer. Bueno, dale, besitos, chao, chao. Un beso.